No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡A gozar, a gozar! ¡Con la nueva sensación! ¡Tropical, cal, cal! ¡En vivo, vivo! ¡Cómo dice! No termines, mujer, no termines, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Puedes, es que no puedo hoy vivir. No termines, mujer, no termines, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. Chile y de Chile para el mundo. Seguimos la fiesta con los...